Somos tan recurrentes al ser animal. Recurrentes suele ser normal. Lees mi mente, ente vengador, y mis mentiras son filas perdidas. Tan cercana al sol, aunque tu esencia sea tan lejana a Dios, con vehemencia finge ser normal. Porque no puedo escapar de...